Buenas tardes, México, Latinoamérica, Norte de América, Norte de África, Europa y países circunvecinos impronunciables. Estamos aquí en la entrevista con Lascano y bueno, hoy estamos muy contentos de tener un invitado de lujo aquí directamente traído desde Sinaloa, el maestro David Aguilar. Maestro David Aguilar, ¿cómo hola, estás? Hola, muchas gracias, muy bien, César, ¿qué andas? Oye, pues encantado de tenerte aquí, hombre. David Aguilar es uno de los cantautores, de los hacedores de canciones más prolíficos, más talentosos que he conocido en los últimos tiempos. Y pues pues encantado de que estés aquí. ¿Cuándo llegaste, David? Igualmente, pues yo llegué hace como 3-4 días, vengo de Tijuana. Ah, por cierto, nos vimos en una pedita, ¿no? En una parisita. Sí, por cierto, era mi fiesta. No sé si te acuerdes. Era bien. Mi fiesta de cumpleaños, sí. Pues, saludos a toda la gente que me estuvo felicitando por el Facebook, por el Twitter, por todos lados. Muchas gracias por sus atenciones y tenerme presente. Pues ya sí, cumplí años. No les voy a decir cuántos, solamente los allegados saben que tengo 27. Oye, ¿cómo estás, David? Cuéntanos, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Qué has sido en la escena? ¿Qué has hecho en la escena musical? Por ahí oí esa fiesta, nuevas canciones, y hay cosas muy interesantes que han pasado en tu vida. Cuéntanos un poquito. Pues me fui a vivir a Culiacán, a Sinaloa, hace como año y medio, con la finalidad de hacer un disco de banda de tambora sinaloense. Y compuse el disco, compuse las canciones y ya lo grabé. Ahí en Mochis, en la ciudad de los Mochis, lo grabé y ahorita lo estoy mezclando y masterizando. Parece ser que en unos 3 meses. Y si gritas, ¡iu! Sí, ah, ya me voy a llamar a David Aguilar y la banda de las maletas, digo. Así se llama, no me digas. No, pues yo creo que así me pondría el nombre de la banda. Si fueran morras. Si salen con puras viejas, tendrían que la banda ser de las maletas. La banda de las petacas, mejor. Ah, de las petacas, pues sí, está más chido, ¿no? Sí, porque si no van a decir, no, son bien maletas. Y pues en eso, y me le he pasado haciendo canciones y tratando de, pues de una búsqueda, ¿no? Siguiendo con una búsqueda de canciones, me siento muy relajado, muy, muy relajado. Y ahora estoy viviendo en Guadalajara, me fui para allá y estoy instalado, me metí a estudiar filosofía. Míralo. Ay, no, ¿por qué, claro, hombre, si tú ni tienes ese perfil, güey? Oye, qué chido. Mira, la música de David Aguilar es muy sui generis. ¿Por qué no empezamos con una canción? No sé si trajiste algún material o prefieres cantar en vivo. Yo prefiero cantar en vivo. Ah, perfecto. A nuestro auditorio le encanta que nuestros artistas, nuestros invitados canten en vivo. Así que, pues, ¿qué nos vas a ofrecer? Yo les voy a cantar esta canción que le compuse a mi abuelo y eso se llama Cuando mi abuelo. Es una canción tipo Big Fish que yo compuse para el viejo. Perfecto, esto es Radio Independiente, no le cambies, David Aguilar. Si fue piloto aviador y en cierto truco mortal llegó a perder el control, pero al final hizo un vuelo. Y fue campeón goleador en una liga estatal y alguna vez puso un gol a metro y medio del suelo. Y anduvo de explorador en un lejano país y obtuvo su cicatriz de alguna garra de león y luego estuvo en prisión en una era de hielo. Era mi abuelo, de la memoria te sé cantar, que cuando mi abuelo contaba historias nos daba igual el caramelo. Si en su papel de pintor fue paisajista espacial y le lograba imprimir algún lugar su consuelo. Y fue poeta de amor y de la guerra mundial, un carpintero fakir que te arreglaba hasta el pelo. Y anduvo de pescador en el Atlántico cruel, y andaba siempre con él no sé qué gran capitán, que combatió a un huracán que no cabía en el cielo. Era mi abuelo. De la memoria te sé cantar que cuando mi abuelo contaba historias nos daba igual cualquier caramelo. Y en el espacio exterior andaba un día de rol con unos lentes de sol que por supuesto un poder tenían para vencer a los marcianos en duelo. Entonces mi abuelo, si acaso fue lo que te conté, es que era mi abuelo tirando anzuelo en el más ayer con su pañuelo. Wow, qué rola, mi hermano. Gracias. Órale, ¿cómo se llama? Digo, mi abuelo se llama. ¿Cuándo mi abuelo? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Pedro Dorantes Rojas. Era don Pedro. Era don Pedro. Y aparte tomaba. Sí, así. ¡Gol, chingo! Es que ya ves cuando dices el tiro, sí. Era don Pedro. Era don Pedro. ¡Salud! Oye, salud. Qué chingona está esa rola, ¿eh? Gracias. Felicidades. Sí. Yo siento que está muy chida. Está muy chida. Qué chido, y qué bueno, chido. Te puedo decir otras cosas más fuera del aire, pero no es necesario que lo oiga todo el público, ¿verdad? Pero muy buena. Pues, ¿qué te puedo decir, maestro? Llámenos a la gente de radio. Me quedé sin palabras. Dos palabras. Sin palabras. Desde Madrid, a saludos para Gina Osorno. Saludos para Sarini. Saludos para Abraham. Gina está en Mérida. Ajá, Gina Osorno. Ah, Mérida. Esta dislexia. Saludos para Gina Osorno, claro. Yo que dice, sí. Saludos desde Madrid. No, es Mérida. Es dislexia. Oye, Gina, te mando un beso. Donde quiera que estés allá en Mérida. Yo también. Oye, saludos para Sereni, saludos para Abraham. Se pueden comunicar con nosotros a radioindependiente@live.com en el Messenger, y la página es radioindependiente.info. Y bueno, ahí pueden dar sus impresiones y qué opinan sobre el trabajo de David Aguilar. Y bueno, hacer peticiones, etcétera, etcétera. ¿Dónde te pueden localizar en la red, David, para que sepan cómo eres físicamente? myspace.com/eldavidaguilar pegado. Sí, la extensión del MySpace es el David Aguilar ahí. O en mi mail, pues bueno, pero ahí no me pueden ver, ¿no? Por el mail. Ajá. Porque mi Messenger ya no caben contactos. Pero bueno, es ocular-@hotmail.com. También ahí para contrataciones y servicios. Está ese mail. Hoy andas tocando por todos lados, ¿verdad? Sí, ando de rol. Ahorita vengo de Tijuana, toqué en Tijuana el 5 de diciembre y el 4 en Mexicali. Oye, ¿vas a tener conciertos por acá en estas fechas ya? Próximas a las vacaciones, digamos. Fíjate que no, o sea, tuve el sábado pasado, toqué en el foro del tejedor. Ah, órale, ¿qué tal te fue? Bien, muy bien. Qué chido, ¿no? Pues estaba yo súper feliz porque es el concierto en el que más a gusto he estado en los últimos par de años, yo creo. Ah. Sí. De verdad que no lo podía creer de lo a gusto que estaba. Y toda la gente ahí, qué no padre. Sé, una vibra muy... Me sentí muy bien. Sin duda te lo mereces, David. Yo creo que eres poseedor de un gran talento. Y siempre te lo he dicho. Es mutua esa observación. Ay, güey, bicho charolastra de... El guayabazo. El guayabazo, maestro, ¿no? Pues, dinos, ¿qué viene para David Aguilar? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar ese disco de banda? El disco de banda va a ser, ahora, posiblemente se va a llamar El Ventarrón, el disco. Y son 10 temas. A dos de los temas que vienen en el disco les puse letra, porque eran temas tradicionales de la tambora sinaloense, como El Niño Perdido y La Cuichi. Órale. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un proyecto como este? Porque de repente, uno como cantautor, bueno, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, que a muchos colegas de repente son un poco cerrados en cuanto a otros géneros musicales. Entonces, de repente dicen, no, pues yo no hago ese tipo de música, y sin embargo, tú te estás aventurando a un género que es propiamente y literalmente del pueblo. Sí. Y mucha gente, sobre todo los cantautores, que son muy bluff y lo menosprecian. Sí. Pueden menospreciar la música grupera, etcétera, etcétera. Y tú, sin embargo, David se lanza abiertamente a la conquista de la banda grupera, sí, de la banda sinaloense. Un saludo a Sinaloa, se come riquísimo, muchas carnes deliciosas en todos los sentidos. Y bueno, ¿qué fue lo? ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Por qué irse por ese lado? Justamente por lo que estás diciendo, porque yo siento que o sea, está subestimada o menospreciada la tambora en cierto ambiente musical. O sea, como que, la música de banda o la música grupera. Pero yo siento que la dotación de la banda, o sea, da para muchísimas cosas muy, muy, muy nuevas y frescas. Quisiera, tengo la ilusión de reivindicar un poco el sonido de la tambora como fue a principios de 1900. Sí, y ¿no te has dado cuenta que en cuestión de letras, a veces la música grupera está diciendo cosas más interesantes incluso que el pop? A veces, ¿no? Sí. Yo me he escuchado unas canciones súper interesantes en la música norteña, en la música grupera. Las canciones de Ramón Ayala, por ejemplo, que a mí me tienen alucinado. Que lo acaban de arrestar, hombre. A Ramón Ayala lo acaban de arrestar. Estaba tocando para unos narcos en no sé dónde. Y de repente llegó un operativo y lo subieron a todos. Pero pues él estaba chambeando, digo. Y los otros también. Que lance la primera piedra, que no iba a tocar con un narcotraficante. Que pues a la mera hora te enteras. Ah, sí, es don fulanito, señor de los no sé qué. Y tú ves muy arregladito toda la casa de unas 40 hectáreas y dices, güey, pues que se me hace que aquí no venden seguros, ¿no? Pero bueno, yo estoy a favor de que suelten al señor Ramón Ayala, que a cualquiera de nosotros que andamos persiguiendo la chuleta, sobre todo en estas etapas de crisis, pues nos puede pasar, ¿no? ¿Has tenido algún acercamiento tú? De repente en tus lugares, como tú eres de Sinaloa, de repente es muy común ver a la gente que dice, mira, aquel que va ahí es narcotraficante, ni te metas ni voltees a ver a su vieja, por favor. Pues sí, he tenido mucha cercanía en Culiacán, o sea, mucha cercanía con... Y se sabe abiertamente quiénes andan ahí en la movida y todo eso. Pues es como muy... Es inevitable tener un conocido que está relacionado ahí, okay, o sea, es común, ¿no? Sí, claro. Y nadie le hace de tos, ¿eh? O sea, sí, no, pues o sea, es el ambiente que carga. Pues sí, para empezar, ¿no? Pero además lo que te quiero decir es de que ya así se vive ahí, o sea, es algo natural de algún modo, o sea, sí. Hay algo incluso que hasta me gusta eso. Yo creo, sí, no será la droga. Probablemente. Órale, qué buena onda. Pues saludos a todos los señores de los cielos y a todos los señores de terrenales y demás. Por favor, Gina, por favor que toque la que va todo en do. Por favor que toque Abraham. No, Abraham no vino. No, que toque Echo. Ay, esa Echo es una maravilla. De hecho, yo la estuve cantando un rato hasta que el maestro me dijo, no, yo la voy a grabar. Fecha que todavía no la grabe, güey, pero ven. No sé, ¿cuál sería buena que nos cantaras? Pues yo quisiera cantarles canciones inéditas, ¿no? Maestro, bienvenido, este es tu espacio y estás en tu casa y puedes hacer lo que tú quieras. Nada más que al rato sí vas a tener que cantar Echo, por favor. Claro que sí. Bueno, pero ahorita les canto esta canción inédita que es también muy reciente. Se llama Despierta. Despierta, amor, vamos a la playa un rato. Hay un sol que no creerías, tengo que llevarte junto a mí. Aparte, cantarte amor, yo tengo aquí una melodía que en cuanto la vi flechamos, porque recordaba mucho a ti. Despierta, amor, que ya ha pasado el mediodía. Se te va a antojar la tarde y tengo ganas ya de oír tu voz. La luz solar es como de algún recuerdo. No me entenderías nunca. Tú tienes que asomarte a ver el mar. Mañana igual nos lastimamos y renunciamos a este nuevo gran furor sentimental. Por eso, amor, ándale que cae la tarde, ya despierta que a la playa tengo que llevarte junto a mí. Aparte, amor, esta es la melodía que en cuanto la vi yo supe que se parecía mucho a ti. Rola, maestro, no, si ha sido, no ha sido en balde que te hayas desaparecido un poco de los ámbitos de la canción, porque se ve la, el relajamiento con el que dices que estás componiendo. Sí. Y creo que has crecido muchísimo, muchísimo. ¿Cuál me imagino? Bueno, te voy a hacer la clásica pregunta que le pregunto a todos, porque creo que es una pregunta que hace todo el mundo en cuestión de un güey que hace canciones. ¿En qué te inspiras para hacer una canción? ¿En qué? Bueno, sí, ¿qué te inspiras? Pues, no sé, o sea, a veces que... La verdad que nunca me espero en qué es lo que me va a llegar de inspiración, ¿no? O sea, simplemente a veces me inspiro en algo, así que eso me sucede. Puede ser... por ejemplo, esta canción que acabo de cantar es un recuerdo. Es un recuerdo, o sea, no siempre, aunque está escrita en presente, me gusta jugar con eso, o sea, es una reminiscencia, un recuerdo. Entonces, ahí, por ejemplo, me estaba acordando. Yo soy predominantemente de un estado melancólico, no triste, ni muy feliz, o sea. No me digas. Sino melancólico, como que me gusta esa mezcla de como recuerdo, alegría y se podría decir como medio... Pues no sé, ¿no? Yo era melalcohólico, pero ya. ¿Melalcohólico? Megalcohólico. Megalcohólico. Sí. Ándale, pues como de ese estado, el tercer whisky, así soy yo. Así que chingues. Sí. Oye, qué buena onda. Y, digamos, ¿cómo empezaste a componer? Digamos, ¿tú tuviste la necesidad por conquistar una chica, como fue en mi caso? ¿O por qué empezaste a escribir? Fíjate que no por eso. Yo empecé a escribir porque a mí, cuando estaba en primero de prepa, me presentaron a la poesía. Y entonces yo empecé a escribir poesía y por otro lado tocaba la guitarra. Nunca, como que no había pensado hasta que llegué a México que se podían matar dos pájaros de un tiro. Tocando la guitarra y haciendo música y escribiendo, tratando de hacer poesía. Entonces, como que fue la primera vez que me di cuenta de el concepto de lo que es una canción. Sí, además yo creo que, bueno, la poesía tal cual se queda muy corta en alcance. Claro, emocional, ¿no? Como alcance emocional que como si lo acompañas de música, que si le haces canción, le llega más gente. Sí, a mí me conquistó por eso la canción. O sea, se me hace un hábito muy rico, una cosa muy rica. No. O sea, me gusta a mí sobre todo la música con letra, pues. Qué buena onda. ¿Cuántos años ya llevas escribiendo entonces? Pues como unos 10 años. Así, yo empecé como a los 15 años. ¿Y tus influencias musicales cuáles dirías que son? Yo, para empezar, así, los Beatles, ¿no? ¿Los Beatles? Los Beatles. Con los puros lentecitos que traes, me doy cuenta. Lentes John Lennon. Y pues, No, los Beatles. Mi papá me ponía mucho a los Beatles, a Queen. Oh, yo soy hijo de Queen. Yo, a mí me fascina, es una banda que ahorita que estaba sonando, yo estaba así alucinado. También una banda que se llama Chicago. Oía como cosas así sueltas que mi papá me ponía. Y ya después, cuando yo estaba más grande, empecé a escuchar pues Metallica y todo lo que sonaba en un nivel más comercial y más del momento, porque ya no existían los Beatles ni Queen en ese momento. Y después conocí, empecé a escuchar mucho a, pues a trovadores clásicos muy famosos, a Silvio, ¿no? A Sabina, que a, bueno, Sabina lo empecé a escuchar realmente más tarde, hace como unos 3, 4 años, y me perdí, o sea, me volví loco con él. Sí, es un maestrazo, saludos al maestro Sabina, que ojalá un día nos acompañe por acá. Sí. Sí, nos hace ese favor, por favor. Y bueno, quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que pueden dar sus impresiones y comentarios a radioindependiente@live.com y bueno, entrar a la página radioindependiente.info y bueno, dejar saludos, impresiones, etcétera, etcétera. Ya, este es el último programa del año que va a ser en vivo y bueno, qué bueno que nos tocó con el maestro David Aguilar. Después habrá uno que otro programa grabado, bueno, alguno que otro repetido, y estaremos yo creo que la segunda semana de enero de regreso. Y bueno, aquí hay saludos. Toshiro, saludos. No fui a la escuela por escuchar la entrevista. Uy, muy mal. Llévate unos Walkman, güey. Unos Walkman de perdido para que no te pongan falta. Alma Teutli, saludos. Y que cante Carrusel. Ah, tú, es la de la telenovela. ¿Tú? Un carrusel de niños. No, no es cierto. Tenemos una canción que se llama Carrusel. Y bueno, no sé si ahorita la quiera cantar el maestro David Aguilar. Diego de Guadalajara, por favor, que cante El Aire. Ah, no, ese es Miguel Luna. ¿No tienes una canción que se llama El Aire? Sí. Ah, mira, sí, saben. Nada más lo estoy cachando, muchachos. Ese de Guadalajara, yo la del aire, o sea, que me da mucha curiosidad porque es una canción que nunca nadie me ha pedido. ¿A poco? No, nunca nadie, está ahí en un disco y a mí yo la compuse en un estado muy, a mí me gusta mucho la canción, me parece mística, pero nunca me la han pedido, qué curioso, ¿no? Oye, un saludo para... Siempre hay una primera vez que te las van a pedir, güey. Sí, pues sí. Digo, si quieres triunfar en este negocio, tienes que dárselas. Yo por eso no he triunfado, pero... Ay, sí, yo te he visto muy exitoso. Bueno, dáselas pues. Cántale lo que tú quieras, maestro. A ver, yo les voy a cantar aquí. Ahorita hacemos complacencias. Voy a cantar esta canción que se llama... Es inspirada un poco en Juan Luis Guerra. Se llama Antenas al Porvenir. Bueno, y les mando saludos especialmente a Norma. Gracias por escucharnos, un abrazote. Esto es Radio Independiente, David Aguilar, no le cambies. Buena. Supongo que los días vendrán con sus revelaciones y quisiera ir con los ojos llenos de asombro nomás. Adiós al miedo, estoy emocionado de andar con encendidas antenas al porvenir. ¿Quién sabe a quién le canto? No se oyen gritos ya de nadie aquí. En medio de este bullicio sin comparables, no sé si esté muy azul, si esté ya gris el mundo, no sé si al menos pueda decirse que es natural. Yo tan solo puedo tratar de ser en canciones del modo más verdadero que me permita la voz. Tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar. Y entre paredes con movimiento hallaré señal que ya es resistencia vivir. porque parece que además no quedan muchas alternativas. Y está la cruel sensación de que el mundo te está haciendo un paro al dejarte vivir al revés, y quedas balanceándote en la rueda de lo sentimental al preguntarte qué milenarios destellos hoy son claramente espejismos. Y entonces la alarma, que el pago, que el plazo se vence, y correr es mejor que pensar. Y dejo intermitente la ilusión de que los días tal vez vendrán con sus revelaciones, y en medio de este bullicio sin comparables, no sé, tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar. Y entre paredes no se oyen gritos ya de nadie aquí. Quisiera ir con los ojos llenos de asombro nomás. Y me distraigo y me retraigo cuando me caigo a la realidad. Pero bueno, la sorpresa siempre está disponible, por eso me quedo con encendidas antenas al porvenir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con encendidas antenas al porvenir. Muchas gracias. Muy bien, maestro, muy bien. Oye, están llegando aquí un, no le cambies, un gol. Ah, mira, ¿sí le pusiste? Ok, ¿ya estamos al aire otra vez? Ah, perfecto. Bueno, pues aquí, pues ya saben, nos acaba, tenemos, estamos estrenando promos ahí, nos acaba de saludar Miguel Insunza, nos fuimos ahí a un evento donde estaban todos los cantautores y grabamos saludos que van a estar saliendo pues toda esta temporada navideña. Y bueno, pues miren, nos está hablando un amigo que tiene un grupo que se llama el Grupo Abril, que se va a presentar en el Bataclan este jueves. Tipo, su propuesta musical es baladas poderosas, power ballads, y nos abre Salvador Aviña a las 9 de la noche. Así que pues vayan a este evento del Grupo Abril. Este nombre muy muy socorrido por los cantautores, ¿no? Todo el mundo tiene una rola donde habla de Abril. Pues ojalá puedan ir ahí a este evento del Grupo Abril. Y bueno, ¿qué más? Repítenos tus datos, David, para que te puedan ver y escuchar tu propuesta. ¿Dónde? ¿Qué onda con la...? Bueno, primero repítelo y te pregunto. www.myspace.com/eldavidaguilar. O bueno, por ahí ando en Facebook también. Pues me buscan como el David Aguilar. Ahí es una foto donde salen unos pies. Mis tenis de ahí de un concierto. Siempre he dicho que tenías cara de pata. Te digo por qué no. Te hago ese dato porque hay otro MySpace ahí. Hay otro David Aguilar que anda por ahí. O sea, que no soy yo. Y yo soy el de la foto de los tenis. Ah, bueno. No, y aparte hay un MySpace y un Facebook también que alguien abrió mío, pero que no, yo no lo manejo. O sea, ¿cómo es la vida de un cantautor en estos tiempos de crisis? Para andar tocando y andar yendo de allá para acá. Pues durísimo, durísimo, maestro, porque tenemos que andar ahí tratando de inflar el cochinito, pues, porque... Y luego, sobre todo en esta época, que ya viene diciembre y enero es pesado, ¿no? Sí, claro. Muy pesado. Sí, sí. Entonces, pues, ahí tratamos de ahorrar. De repente hay que regalarle a todo el mundo y tú no. Sí. Nomás no, ¿verdad? Y uno, a uno no le dan, ¿no? Te digo que se las des primero las canciones y luego ya te dan anticipo. Pero que me motiven. Claro. Claro, ¿has escrito para otras personas? No. ¿No? No he compuesto para, así como digamos, en el modo compositor de catálogo. Esto va más pero enfocado sí a David Aguilar. O sea, tu proyecto, ¿estás más enfocado en sí, David Aguilar, el proyecto? Sí, a mí me gusta como la onda de... ¿Cómo definirías el concepto de David Aguilar? ¿Quién es David Aguilar a la hora de subirse al escenario? David Aguilar es un cancionero, me gusta mucho este término. Es un cancionero que... ¿Podría ser cancionista? ¿El Picot? ¿Cancionero Picot? Oye, es buen apodo, ¿eh? El Picot. No, pues un cancionero que trata de mezclar varios estilos y... Es que no sé, la verdad. Me cuesta tanto trabajo definirme. A mí, o sea, no sé. ¿Cuál no? es tu necesidad primordial a la hora de escribir? Me imagino que comunicarte, pero ¿qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir? Mi necesidad primordial a la hora de escribir es acercarme a una sensación artística. Uh-huh. Eso es lo que podría decirte, más o menos. A una onda poética, o sea, me gusta. No poética nada más hablando de la poesía escrita, o sea, poética en todo su sentido, también musical, lo poético de lo musical, lo poético de la estética de la canción. Uh-huh. De la forma de la canción, me gusta mucho cómo se va develando las formas de la canción, cómo suceden las estrofas. Eso uh-huh. me gusta mucho. Entonces, como que mi rollo va por ahí. Quiero tratar de hacer una canción que sea. Pues que tenga vida, que se pueda casi ver. Cuando te sientas a escribir, ¿ya tienes alguna idea en particular para escribir o simplemente se va dando conforme la melodía? ¿Qué escribes primero, la melodía o el texto? ¿Qué haces? Fíjate que hace mucho tiempo que no me siento en blanco. O sea, que no me siento así sin ninguna información. O sea, no estoy en la situación de estar escribiendo con un papel en blanco ahí o sin ninguna idea. Ya ahora, siempre estoy pensando en canciones, entonces, o estoy viajando en un autobús por ahí, o fui a fulana parte, o ando caminando en la calle y estoy pensando en ideas. Tengo varias acumuladas. Entonces, cuando me decido, agarro una. Entonces, ya traigo una idea ahí, tanto de música a veces o de letra, y me siento ahí como un trabajo ahí casi de laboratorio a veces. Y a veces no. ¿Cada cuándo te sientes a escribir? No tengo como rutina así en eso. O sea, no te podría decir. Pero aproximadamente. Es que, ¿sabes qué? Ya no es así tampoco de que me siento a escribir en la compu o en un escritorio. A veces estoy empezando a escribir canciones sin usar. O sea, sin escribir. Y eso para. Como en la memoria nada más. Eso sería como para hacer el ejercicio para que sea. Si te acuerdas, quiere decir que es buena. Bueno, exactamente, a lo mejor por ahí lo estoy llevando. Sí he pensado en y eso. Y mira que tienes demasiado texto. Entonces, de pronto, ha de ser un ejercicio bastante difícil, ¿no? Si me la recuerdo, si no se me olvida, quiere decir que supera la prueba, ¿no? Algo si, así. Si te la recuerdan, dicen, no, pues no está buena la canción. No está mala, ¿no? Es lo bueno de los cantautores, que de repente tenemos esa chance de probar las canciones con el público. Entonces, de repente, cuando uno saca un disco, ya sabes que va a vender, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿qué onda con la producción de los discos? ¿Cuándo vas a sacar un disco? Por ahí alguien me contó que tú tenías el concepto de que querías hacerlo todo como artesanal, grabado los discos así en computadora. ¿No crees que es un poco, demerita un poco a tu trabajo eso? Sí, sí tengo una me llama mucho la atención que te dijeran eso porque siempre lo he pensado, pero no creo que lo haya comentado tampoco tanto. Bueno, pero es que también estamos en un circuito donde todos nos conocemos y eso. Pero sí tengo un romanticismo con la canción, con low fidelity. O sea, con el tipo de sonido de que suena. Que mientras entienda la armonía y la letra y el canto, ya está del otro lado para mí. ¿Cómo? Mientras entienda la armonía, la melodía, la voz y la letra, pues. Para mí ya está del otro lado. Me gusta intencionalmente a veces que suene grabado mal. Tengo amigos que tienen estudio y me ofrecen, pero no sé por qué no me llama la atención tanto. O sea, yo creo que. Ahora, para el disco este de banda, no lo voy a hacer en una grabadora portátil, ¿no? Está grabado en un estudio profesional y va a ser el primer disco que voy a maquilar, por ejemplo. Va a venir arte, letra. No lo había hecho antes. ¿Las otras las hiciste en una grabadora portátil? Sí. Válgame Dios. Bueno, un disco que así se llama el disco, grabadora portátil. Me fui a distintas partes del DF aquí. Hay una canción que se llama El Tragafuegos. Y me puse en el medio de Reforma, en el camellón ahí, rec, a primera toma. Suenan los carros, suena el tránsito. Yo quería provocar el ambiente urbano. Otras las grabé en la casa, en la entrada del edificio, como está muy alto el techo y producía un reverb natural así. A mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? Esto lo hice hasta el último, porque la verdad, los anteriores sí está, o sea, es un exceso de low fidelity, ¿no? Yo creo. Ok, mira, yo creo que está muy padre eso y está muy honesto, pero yo creo que deberías de pensar en sacar uno de estudio porque yo creo que mucha gente crecería mucho tu público en escuchándote así. Créeme que lo voy a hacer. Voy a hacer un. De hecho, estoy haciendo ahorita el disco ese. No el de banda, sino uno de mis canciones, pero de estudio. Ok, con mira, músicos. Tenemos saludos para Luzana en Guadalajara. Luzanita, te mando un beso y un abrazo. Igual yo también un saludo para Luzana. Sí, está pidiendo la canción de A la Ventana, Carolina. Claro que sí, ahorita mira, la tocamos. Puros éxitos, maestro. A Fernanda, saludos, gracias por el programa. Díganle al maestro David que están hermosas sus nuevas canciones. Pues, muchas gracias, cumplido, qué bueno. Yamil, qué lindas canciones. ¿Cuándo sale un disco con estas canciones? Es lo que estamos diciendo. Ok, bueno, de la última que canté, ahorita traigo un disco que estoy grabando, pero ya saqué una primera edición a pura guitarra y voz. Se llama Estelar, el disco. Son puras canciones medio astronómicas. Y... yo soy sanitario. Sanitario. Y... sí, es muy cagado. Estelar, pues le puse estelar porque se puede dividir en tres, ¿no? Es telar, del telar. Y luego estelar, como del lugar, y estelar, no la palabra. Entonces voy a poner esa leyenda, yo creo, ahí. Estelar. Pero. Esterlita Núñez. Y así, pues yo quisiera cantarles una de las canciones de banda, para también que esté variado el asunto. Ah, órale, eso me encanta. Un saludo a toda Sinaloa. Saludos para Sinaloa. Ahí para Hermosillo. O sea, muchos saludos al señor Joaquín. Sabina. Esto es David Aguilar en Radio Independiente, no le cambies. Y esta canción de ardido sinaloense que se llama La Cuichi. Y Cuichi es como fácil, como sin chiste. Y Bichi es desnudo. Son los únicos datos que se necesitan para comprender esta canción. Atención, que esta es la canción de la cuichiculichi que dejó todo bichi mi pinche corazón y que es la culpable de mi perdición, que casi me lleva a saltar del balcón. Se lo juro, señor, de verdad, que me las va a pagar. Ya nunca la verá llegar, no sabe que se va a quedar en su infiel corazón. Una cruel picazón, pues cayó en el error de jugar con mi amor. Eterno memorando que le mando para cuando esté quedando ya volando. Sepa que nunca le daré perdón, yo le di todo mi querer y no quiso quedarse con él. No la vi, no la pude ver, ni siquiera al echarse correr. La dejé volar para ver si acaso encontraba desilusión. Y resulta que al parecer la encontró nada más en mi voz, y le fui a dejar a Malverde un vaso pidiendo su rendición. Y no sé por qué, pero aún no ha podido quitar el adiós. Fue tan cuichi que con esa decisión cobarde me sacó con todo y mis tilichis a la calle, a calle que le arde al corazón. Fue tan cuichi que ni dijo mira se hace tarde y me dejó aquí como un perro bichi por la calle aquella que le arde a la razón. Que le pegue dengue, que le pegue rabia, que en su vida llegue a ser feliz, que le deje de salir el agua cuando se termine de poner champú, que le salga un ojo de pescado, que le aruñe un gato negro la nariz, las lechuzas de la noche lloren al pasar volando sobre su ataúd. Atención, que esta es la canción de la cuichiculichi que dejó todo bichi mi pinche corazón y que es la culpable de mi perdición, que casi me lleva a saltar del balcón. Se lo juro, señor, de verdad, que me las va a pagar. Ya nunca la verá llegar, no sabe que se va a quedar en su infiel corazón. Una cruel picazón, pues cayó en el error de jugar con mi amor. Eterno memorando que le mando para cuando esté quedando ya volando. Sepa que nunca le daré perdón. Muchas gracias. Ahí disculpen la voz, porque es la voz mañanera, por favor. Qué chida está. No, te auguro mucho futuro con ese proyecto, maestro. A ver, pues aviéntate otra de esas, ¿no? ¿De las de banda? Sí, está con ganas. A ver. Hombre, un saludo a esos culichis tan bonitos que hay por allá. Bueno, esta es la del niño perdido. El niño perdido, vamos a cantar. Además, el niño perdido soy yo. Fueron a buscarlo todos juntos y no más. No estaba por aquí ni estaba por allá. Desde pequeño se fugaba sin saber a dónde ir. Tenía el alma fuera de lugar. Era como todos, pero nadie como él. Pues qué curiosidad, con la curiosidad. Y en este mundo donde todo te pudiera enloquecer, se escucha tras el viento una canción. Ah, mi pobre niño, ¿por dónde estás? ¿Qué viento te llevó? Tras todas las calles sin luz. Y pasaba el tiempo sin haber una señal y fueron a buscar otro lugar. Lo buscaban en el fuego, lo buscaban en el mar. Ni triste por aquí, ni alegre por allá. Vamos a ver en la azotea o en el sótano y salir al mundo para ver si fue a jugar. Tiempo que la gente no buscaba más que a él. Pues qué curiosidad con la curiosidad. Y en este mundo donde es fácil que se apague toda fe, se escucha tras el viento una canción. Ay, mi pobre niño, ¿por dónde estás? ¿Qué viento te llevó? Tras las calles sin luz. Y pasaba el tiempo sin haber una señal y fueron a buscar otro lugar. Ni colgado de una nube o dibujado en un cristal, sin una vanidad, sin... Bueno, ahí la voy a cortar porque hay una parte ahí que estoy cambiando al final y además necesito... Toby continuo. Continuará, vaya. Ok, bueno, bueno, vamos, vete, ven, David tiene que salir aquí tantito de emergencia, no les vamos a decir qué va a hacer, pero pues ahí va el vato, no lo vayas a tapar, güey, por favor, mientras vamos a anunciar que, bueno, voy a estar, mi última tocada del año va a ser en el Breve Espacio este sábado, va a ser una tardeada para adolescentes y adultos, ya ves que hemos tenido mucho éxito en la respuesta de los chavos y pues pueden ir ahora este sábado 19 a las 5 de la tarde en el Breve Espacio de Álvaro Obregón entre Valladolid y Salamanca. Y bueno, ahí vamos a estar, pues para los chavos que no se pueden desvelar o que no los dejan entrar de repente porque hay pues no se permite la entrada a menores, pues ahorita sí se va a poder, precisamente porque es tardeada, y pues ahí vamos a estar en la última tocada del año y pues ya nos veremos hasta el próximo año, que vamos a tener nuestra primera tocada. Como ya oyeron los promocionales, voy a hacer un concierto con Miguel Luna, se va a llamar Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos, y vamos a estar en el Teatro de Pachuca, en el Teatro San Francisco, creo que se llama, sí, ¿verdad? No me acuerdo, siempre se me va el avión, pero es el único. Podemos poner el promo ahorita para que lo chequen muy bien. Y bueno, dice: hola, soy Oscar Juárez de Tampico, Tamaulipas. Saludos para usted, maestro Lascano, y para David. A ver cuándo viene para acá. Por favor, venga, hace falta un evento de buena música. Muchas gracias, Oscar. Pues estamos tratando de ir, aunque de repente no he podido ser profeta en mi tierra, que yo soy de Ciudad Victoria. Saludos a todos los tamaulipecos. Ojalá que podamos ir pronto y que, bueno, que salga un empresario que nos pueda llevar, porque creo que muchos de nosotros no hemos podido entrar, incluso de Delgadillo y Filio y todos ellos. Danzonera 6 o 6, bueno, no sé. Muy chidas las canciones. Pues es David Aguilar aquí en Radio Independiente. Alma dice, si están de poca madre las de banda. Porque no se olvide de las complacencias. Pero que no se olvide de las complacencias. Nairet, chida las rolas. Chida, Nairet. Nairet, perdón. Te mando besotes, dice. Órale, no. Pues qué buena onda. Nos están enviando los faxes. Así es un poco más. Sí, a lo mejor si le agrandas un poquito la letra. Juanito, puedo entender más. Porque yo ya no puedo leer. No han de saberlo ni yo para contarlo, pero. Pero pues ya cumplí mis añitos. Y estoy en mi segundo aire, digamos, para los que saben, para el que entendió y el que entendió. Hola, soy Oscar Juárez de Tampico, Tamaulipas. Saludos para don Maestro Lascano, para David Avilar Eduardo. Muy bien, así ponmelos, por favor. Ok, pues ya tenemos de nuevo a David Aguilar. ¿Qué te pasó, maestro? Digamos que el muchacho tomó un poco anoche. Uf, esa va a ser tu vida. Vas a terminar diciendo pendejas en una estación de radio, créemelo. Ay, cara. Gracias. Oye, pues ya casi nos vamos. ¿Qué más platicamos? ¿Qué más te gustaría platicar, David? ¿Dónde te vas a presentar el próximo año? No sé. Pues ahorita no tengo fechas todavía. Estoy publicando las fechas en MySpace, en la página de myspace.com/DavidAguilar, pegado. Y ahí pongo los eventos. Pues los anuncio, trato de anunciarlos por Facebook también. Ya sí, ¿no? O sea, confiando un poco que... Te pregunta, oye, ¿en qué página de dirección se puede conseguir el material de David? ¿En qué página de dirección? Ajá. Estoy por instalar un sistema de para enviar los discos, pero esos son datos que voy a publicar en MySpace justamente. O en el, por ahí por el Facebook, pero en MySpace, en el MySpace, por ahí voy a estar de verdad. Tráigale un clamato a David que se nos está muriendo, por favor. Sí. Con mucha vodka. Sí, sí, ¿eh? Yo no necesito un trago porque aquí se va a desvielar un muchacho. Oye, de repente se hay mucho la aparición del trago precisamente con esta vida bohemia, esta vida de la canción. ¿Tú crees que es factor o detonador de alguna inspiración? Sí, totalmente. ¿Sí? Yo compongo mucho en ese estado de cuando tomaste un día anterior. O este. Que tengo ahorita. Ahorita vamos. Estoy a componiendo. Ahorita vamos a ir a hacernos unas rolas. Yo voy a poner la parte cuerda. Y él a ver si se acuerda. Sí. Pues este estado como de asombro, ¿no? De capacidad de asombro alto que me da cuando... ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué es esto? Pues sí, ¿no? Oye, David, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros en el programa. La gente te quiere mucho. Estamos recibiendo muchas, muchas llamadas. Y pues no nos queda más que decirte que pues es tu casa y cuando vengas y cuando traigas el proyecto de banda y tus nuevos proyectos aquí, tráelo a presentar, aquí lo presentamos. Claro que sí. ¿Y qué más te iba a contar? ¿Qué te parece si te echas una canción de las ya conocidas? ¿Tú sabes cuál es mi favorita? A ver, oye, pero... haciéndome todo el paro también, ¿la puedes cantar tú? Sí, yo claro. Que ando ya del otro lado. Es yo el ahorita. Truco, es el clásico truco de canta esa y yo la canto. La segunda okay. Parte no me la sé, tú la cantas. ¿Qué te parece? Va. Esto se llama Eco. Para Luzanita que la pidió. Ah, no, esa pidió Carolina, pero esa te la debemos. Para los que pidieron Eco, esto es así. Radio Independiente, no le cambies. Le tocó a Saturno, turno, entre tu mirada, hada, pues con telescopio, copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento, y es que tu planeta, siendo el paraíso, hizo a todo el universo verso. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que mis compases pases a dejar de hacer en este hueco, eco, eco. Le faltó al destino, tino, para delinearte arte, y eran tus cristales tales luces que enredaban, daban siempre a mi pupila pila. Haces al delirio, lirio, que con su blancura cura a esta melodía día, que hace que en detalle, talle casi a mi cometa meta. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Oh. Gracias. ¿Sabes qué? Espérame, todavía no nos vamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues ya complace Luzana de Guadalajara. A ver, ¿cuál fue la de Carolina? La de Carolina. Viene, okay. Viene, sí. Esta es una canción dedicada a las mujeres en general, a la mujer como género. Porque sin ellas no podemos vivir. A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana, Carolina, para darte cuenta de que tus ojos hoy se han suspendido en un espejo, igual que a veces de mañana se suspende entre las flores la neblina. A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana, Carolina, para que comprendas que a tu intuición le ha hecho falta tu confianza. Ya ves que el viento al desplazarse sin temores por las calles hace danza. A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana, Carolina, para darte cuenta de que tu corazón no tiene un límite de espacio, igual que el cielo que se extiende sin paredes más allá de las colinas. A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana, Carolina, para que comprendas que tu dirección será por tu naturaleza. Ya ves que el río se dirige a donde pone coordenadas el planeta. Independiente.